Marchamos desde el Congreso, donde está el acampe contra Monsanto, para decirles a las autoridades que no queremos más este saqueo. Manucha última, la rumba está el picante, pone el acampe contra Monsanto, te lo digo, te lo canto, fuera de nuestro planeta. Valiente amaranto, creciendo en el campo. Hoy me levanto. Rebelde amaranto, resiste a Monsanto, resiste amaranto, resiste en el campo. Dulce de alegría, lucha la rebelión. Fuerza y sumisión, valiente amaranto, resiste a Monsanto, fuerza combativa, nutre mi alma viva. Hoy me levanto. Esta es la flor que nunca se marchita, nace desde suelo, sin agua y sin sol. Crece kiwicha, crece nuestra lucha, vence al tirano, le gana el dolor. Muere Monsanto, crece el amaranto, suena en la campe, la gente de Asia. Crece amaranto, calma nuestro llanto. Aguante la campe, Kiwicho, andina, fuerza y proteína. Kiwicho, andina, fuerza y proteína. Valiente amaranto, resiste a Monsanto. Valiente amaranto, creciendo en el campo. Aguante la campe,